¿Por qué no me escribes y me cuentas tus inquietudes? ¿Me cuentas cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que haces o lo que te gustaría hacer? ¿Y cuál es tu música? Venga, no tienes más que coger un papel y un bolígrafo. Apunta bien esta dirección. Patrick de Frutos, a escondidas. Onda 10. Paseo del Pintor Rosales, 7676-28008, Madrid. Patrick de Frutos, a escondidas. Onda 10. Paseo del Pintor Rosales, 76-28008, Madrid. Venga, anímate. No te dé vergüenza. Si aquí todos somos amigos. Onda 10.